Meditación para limpiar las energías de tu cuerpo con los elementos del aire, agua y fuego. El objetivo de esta meditación es liberarte de todas las energías negativas que existen en tu cuerpo. Imaginas que te encuentras en el centro de tu cabeza. Permites que se abra un panorama donde hay una gran roca que sobresale del océano. Estás sentado en meditación en esa roca. Observas el poder de la inmensidad del mar y la roca representa tu propio poder. En estos momentos está brillando el sol. El cielo está despejado. Está tranquilo. Y suavemente la brisa empieza a venir y poco a poco la brisa te va cubriendo y se va formando un viento. Te va tomando fuerza y tú puedes ver el mar cómo se mueve con el viento. Escucha el viento cómo se hace cada vez más fuerte y sientes cómo va penetrando tu cuerpo hasta que se transforma en una esencia de viento. Puedes sentir cómo tu cuerpo se ha convertido en el viento y puedes ver cómo todo el mar se mueve alrededor de ti. En esa fuerza del viento y todos tus vientos, todas tus energías se limpian. Todo lo negativo que hay en ti sale y se disuelve en ese viento. Y también te da su poder de movimiento, de penetración, de fluidez, de ligereza. Te afecta en ninguna forma negativa el viento, porque tú eres esa cualidad del viento. El viento se va tranquilizando y empieza a perder su fuerza y tú regresas a tu forma. Puedes sentirla más limpia, más ligera, con ese poder del viento. Thank you. Ahora empiezas a percibir la lluvia que cae suavemente alrededor de ti y sobre ti. Y esta lluvia va aumentando su fuerza. Puedes observar cómo el mar se mueve por las gotas y la intensidad crece más y más, como un torrencial, hasta que tu cuerpo se transforma en un cuerpo de agua de lluvia. Hay un flujo de esta lluvia a través de tu cuerpo, y la lluvia arrastra, se lleva todo tipo de energía negativa y también te da su poder. Poco a poco, la lluvia se va tranquilizando. Tú recuperas tu forma. La sientes más limpia con el poder de la lluvia. Ahora, alrededor de ti, empiezan a nacer pequeñas flamas sobre ese mar. Se va generando un fuego que va creciendo y te toma. Te transformas en el poder del fuego. Ese fuego te purifica y percibes su poder en ti. ahora el fuego va bajando su intensidad y suavemente tu cuerpo recupera su forma. Puedes percibirlo más brillante. Cuerpo es más puro, está más cargado de la energía del fuego, así como del viento y la lluvia. Observas cómo tú, la piedra y el mar se recogen en una perla, en una pequeña esfera de luz, de energía. La energía del viento, de la lluvia y del fuego. Contemplas esta perla en el centro de tu cabeza. Simplemente permaneces ahí, observando, sintiendo y sin ningún esfuerzo adicional. Vas a permanecer allí algunos minutos. Este poder del viento, la lluvia y el fuego permanecen en tu cuerpo, brindándote su protección, su luz y su poder. Sé feliz y vive sano. Thank you.